Si tomáramos el poder, tendríamos la tarea de limpiar la sociedad de burguesía y de mantener a la gente en un estado mental revolucionario. John Lennon. Radio Che rebautiza el almanaque. Lunes se dice Lennon. Día Lennon. Día de superclásicos, voces y guitarras que marcaron a fuego la memoria musical del planeta. Día Lunes. Día Lennon. Día de superclásicos de rock. Radio Che.